Escalofrío. Los demonios me protegían. No tenía por qué temerle a la policía. El hijo de Sam. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 14 de enero del año 2022, ya nuestro segundo programa del año. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi estimado. ¿Cómo andas? ¿Qué tal la semana? Pues un poco fría, creo que hoy es el primer día que se elevó un poco la temperatura, ¿no? Sí, pero ya ya empezaron los fríos buenos. Sí, ¿no? Porque fíjate que en comparación, he oído muchas historias que dicen, oye, es que está haciendo más frío en diciembre. Digo, pues sí, sí es lógico. Claro, claro. Dije, porque en diciembre es cuando apenas empieza el invierno. El invierno. Como que todo el mundo ve ahí Santa Claus y todo el bombardeo de imágenes que te salen en la tele y en todos lados. De la Navidad y todo eso, de ¿no? Que ya hay nieve y todo eso. Como que se les hace que invierno es en diciembre. Y apenas está empezando. Apenas está empezando. En enero estamos a la mitad del invierno. Entre enero y febrero estamos a la mitad del invierno, entonces obviamente es la parte más fría del mismo. Claro, sí, estamos a la entonces, mitad. Entonces, si ahorita se les hace que hace frío, pues todavía nos faltan 15 días más para que haga todavía más frío. Así es. Y de ahí, poco a poco, va a ir levantándose la temperatura hasta llegar al la primavera. 21 de marzo, que entra la que primavera. Entra la primavera. Que entra tu prima. No, mira, que es el cumple ahí de Benito Juárez, chingado. Ah, sí, o sea, también es el cumple de Benito Juárez. Y todo eso. Muy bien. Sí, pues también está aquí con nosotros nuestro buen amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, mi señor Knight. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, Uriel? ¿Qué dicen? Buenas noches. Muy bien, aquí platicando de lo escalofriante de los fríos. Lo escalofriante de los fríos. Sí se ha sentido frío, pero yo creo que sentí más frío el año pasado. Pues yo creo que como que ahí se va, ¿no? Sí, ahí se van, ¿eh? Porque como que sí está. Está acá andarme ahí porque duerme empiernado, pero pues uno que que tiene esa ventaja, ¿verdad? Estaban hablando de las ventanas cabañuelas. Ah, sí, claro, ya. ¿Cómo no? Platica, ¿qué son las cabañuelas, hombre, para la gente que no sabe? Las cabañuelas, no, pero aquí mejor que lo explique. A ver, vas, yo sé, a lo mejor yo lo complemento, si se le va a nuestro... Se supone que las cabañuelas es cuando empieza un año nuevo, en enero, del 1 al 12, ese clima que vamos a tener a través de todo el año. El 1 pertenece a enero, el 2 a febrero, el 3 a marzo y así consecutivamente hasta el 12. Y después, del día 13 hacia atrás, otra vez contando 12 días hacia atrás, otra vez es el día 13, es el día 12 es diciembre, el día 14 es noviembre y así hasta llegar a enero. Se supone que los climas que tengamos en ese tiempo, en esos días, es lo que va a estar sobresaliendo en todo el año. Ah, perfecto. Entonces ahora sí, lo complemento un poquito a nuestro buen Dark Knight. Este era un método que utilizaban antiguamente los campesinos, ¿sí?, para calcular cuánto tiempo iban a tener de lluvia y en qué temporadas, es decir, cuándo iba a empezar la lluvia, uh-huh, cuánto iba a terminar. Ellos con eso hacían un cálculo aproximado de la cantidad de agua que iban a obtener sus siembras para que ellos pudieran elegir qué cosecha, o más bien qué es lo que iban a sembrar en ese año. Claro, porque obviamente sabemos que diferente tipo de cosechas requieren más o menos agua. Exacto. Entonces ya con esos, con la medida de las cabañuelas, ellos ya preparaban el campo para sembrar cierto tipo de cosecha y precisamente ocupaban, como bien dice Dark Knight, esas medidas para saber cuándo iba a empezar a llover. No, fíjate. Qué temporadas y cómo iba a estar la helada y saber qué cosecha tener para que no, para que pues, saliera bien vaya durante el año. Claro. Sí, pues es que eran como métodos que ellos usaban para saber en qué mes cosechar para que hubiera las aguas, ¿no? Sí, no, no, ¿en qué ves? Y principalmente qué sembrar. Por cosechar no hay tanto pez, pero qué sembrar para saber qué se les iba a dar bien ese año. Así es, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta situación, con el tema del día de hoy. Para todos nuestros amigos, esto que leí al principio es una frase de una persona que ha sido un serial en la historia del mundo. Se me hace muy interesante porque fíjate que este personaje, yo creo que es uno de los más retorcidos en su manera de pensar. Se llamaba David ¿Quién? Welkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam. Fue ¿El una. hijo de Sam, del tío Sam? Ah, sí, exactamente. O sea, por ahí tiene que ver el asunto. Pero sí se me hace de los personajes más retorcidos mentalmente. Porque inclusive llegó a decir que él recibía órdenes del perro de un vecino suyo. Entonces el maldito era el perro. Exactamente. Que porque él pensaba que el perro estaba poseído por un demonio. Entonces, es de las mentes como más acá, me imagino, ¿no? No, pues sí, que no manche, ¿no? Sí, ¿no? Fíjate. En el verano de 1976, los neoyorquinos estaban aterrorizados por una persona que les quitaba la vida y andaba suelto. Él apuñaleaba o disparaba a varias mujeres, principalmente mujeres jóvenes. Ya más tarde, obviamente después ya que lo capturaron, pues se descubrió que el autor era este señor, David Welkowitz, de 22 años. 22 años. Imagínate. Quien a través de cartas dejadas en las escenas de los crímenes, se mitificó a sí mismo como el hijo de Sam. Así se hacía llamar. La prensa, bueno, los medios de comunicación también le llamaban el asesino del Caribe 44, que era el arma que ocupaba Un para. calibre. Sí. Ah, entendí Caribe. No, del calibre 44, porque era el arma que ocupaba para atacar a sus víctimas. No les daba chance de nada, una calibre 44 como la que utilizaba Harry el sucio. Así es. Sí, pues ahorita la que es pues de uso exclusivo del ejército es la 45, Así es. precisamente. Y la 32 es para lo que les decíamos los guarros en ahorita para los judiciales. Ajá, para los Judas, Para sí. los Judas, para las anteriormente llamados Judas, Ajá. para eso era la calibre 32. 32. Ahora fíjate que está interesante porque de esta historia de David Welkowitz, si se les hace un poco como conocida, es porque se han hecho, bueno, han tratado muchas veces el tema en la Ajá. pantalla chica y grande. Y además se ha quedado como una especie como de culto, fíjate. O sea, los hijos de Sam o el hijo de Sam se ha quedado como en la cultura popular. O sea, más que nada el nombre. Se les ha quedado así. Además, déjenme decirles que hay una serie llamada Mind Hunter. En la segunda temporada tratan este caso, Este fíjate. asesino serial. Así es, del hijo de Sam. También hubo una película, se llama Summer of Sam o El verano de Sam de 1999, Y también pues es la historia de de esta persona, ¿no? La verdad es que a finales de 1975 fue cuando él empezó su racha de crímenes, y además eran muy violentos, aparte de todo, ¿eh? Y estuvo atacando hasta que también fue como de una chiripada, ¿no? Mi querido Dark Knight, que lo capturaron. Creo que sí, no recuerdo. ¿Lo agarraron como el tigre de Santa Julia o qué le pasó? No hace cuenta que acababa de cometer un asesinato y le pusieron una multa. Lo multaron. Entonces el policía que andaba ahí, porque lo acababa de multar, fue el que lo agarró al ¿Ah, sí? escuchar, así es, al escuchar los gritos de una mujer que pidió ayuda después de que acababa de asesinar. O sea, por una babosada, ¿no? Dejó mal estacionado su carro, yo creo. Exactamente, y por eso lo agarraron. O sea, también fue No. como de chiripazo que lo agarraron, ¿no? Ajá. Este señor David Welkovich, el hijo de Sam. Y como te digo, él decía que recibía órdenes del perro de un vecino. Que Perro decía, maldito. sí, que obviamente decía que estaba poseído por un demonio. ¿Cómo te quedaste? No, seguramente por eso estamos en contra Sí. de adoptar perros extraños, porque no sabe uno si están endemoniados Sí, no o voy a ser. no. No, no es cierto, ¿eh? Hay una historia por ahí, ¿eh? ¿De qué? Eso ya, bueno, eso lo tratamos en otro programa, pero te cuento rápidamente. De una familia, hay una historia por ahí de una familia que se encuentra un perro. Ajá. Y de hecho, en una zona relativamente cerca de aquí. ¿Tú conoces la avenida López Portillo? Sí, claro que sí, está Bueno, cerca, muy cerca. muy cerca. Pues una familia que se encuentra un perro en esa avenida y el perro resulta un perro diferente. Ya lo contaremos después esa No historia. manches, ¿en Es en serio? serio, es en serio. Y después la misma familia dice que es muy posible que hayan abandonado el perro, porque seguramente también a la familia anterior les hizo algo. No No, manches. sí, de veras, en serio, ¿eh? No, pues no la sabía. Sí, esto es aquí Ese cerca. no, Pero ese es tema ese de era otro. broma del perro, porque si sí, no manches. Ese es tema de otro programa, ¿no? Pero sí es por aquí. ¿Cómo ves? No manches. No, pues no. No, no, Sí, no, la este es neta el ni. hijo de Sam. La verdad es que está interesante porque, fíjate, por ejemplo, ¿qué decía esta persona? Decía: estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Así él declaraba. O sea, él estaba como pirado realmente, ¿eh? ¿Cómo ves? De Sam, pero ¿por qué hacía referencia al nombre de Sam? Me imagino que es por lo de lo patriótico del tío Sam. Quiero pensar, ¿no? Los No sé. psicópatas de los gringos. Sí. Porque patriotas, dije, bueno. Sí, bueno, o sea, obviamente, ¿no? Pero sí, yo me imagino que es por eso, no lo sé. ¿O tú cómo ves? Pues no, está cañón. Está rudo, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Cañón, ese como que no lo recordaba. ¿Dices que fue en Nueva York? Sí, fue en Nueva York. Son los neoyorquinos. Vivieron En 1976, hace 36. como 40 y tantos años, ¿no? Sí, así es. Pues no es mucho realmente. No, no ha pasado mucho tiempo de esto, ¿eh? La verdad es que me encontré algunos bastante interesantes. Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, voy a platicar yo. A ver. Que realmente lo que se necesita, digo, por si ustedes aspiran a eso, a ser asesinos seriales y después que platiquemos de ustedes en este programa, Claro. Eso. tienen que asesinar a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Y su motivación debe de basarse en la gratificación psicológica que proporciona cometer dicho crimen. Quiere decir que ustedes obtienen placer al matar a la gente. Claro. Entonces, si ustedes quieren salir en esta lista próximamente, ya saben qué cumplir, ¿no? Matar al menos a 3 personas en un lapso de 30 días. Sí, y que les guste. Sí, o sea, porque si no, pues Si no no les tiene caso, gusta, ¿no? nada más son asesinos güeyes porque no van a ser seriales. Que la. ¿Eh? Es Vas, cierto. Don Knight, aquí a ti que te gusta matar. Esto ya entra en una clasificación así medio, ya medio psicológica, ¿no? Si no es que hasta psiquiátrica, ¿no? Matar el tiempo, dije. Ah, matar. No, sí, Ah. yo tengo que matar el tiempo. No, yo me refería a los asesinos, ya cómo se los considera. Ya como criminales ya natos que ya nacen con eso en la cabeza. Ajá. Sí, está rudo, Y fíjate que sí dicen, ¿cómo o cuándo nacen los asesinos seriales? ¿no? A ver, échale. Y realmente dice que existe un modelo dentro de la rama llamada tríada de McDonald, y el cual intenta descubrir si existen y cuáles son los factores de una persona que la predisponen para convertirse en un asesino serial. Charros. Realmente alguien se empezó a preguntar qué pueden tener en común Charles Manson, por ejemplo, con Richard Ramírez, con Juana Barraza, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Raúl Orison Marroquín, Ah, sí, cómo ¿no? Esto fue propuesto por un forense neozelandés llamado John McDonald, por eso se llama la tríada de McDonald. Y aunque no cuenta con una comprobación científica, se ha convertido en un modelo popular entre la sociedad para presuntamente distinguir a alguien que podría convertirse o ser un asesino serial. ¿Cómo ven esto? No manches, o sea que sí debe de haber algún tipo de situación que hace que Ajá. te conviertas en un asesino serial, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren conocer cuáles son? A ver, échale. Después de nuestros comerciales. Vamos a mandar saludos, ¿qué te parece? Ah, va, me late. ¿No? Mira, vamos a mandar saludos a Elizabeth Pérez, a Alex Moore y a Jenny Milacat Rivera, que nos están viendo en el Facebook. Saludos, muchas gracias por escucharnos. Saludos, Saludos a gracias ustedes. por escucharnos. ¿Sí? Mira, Órale. fíjate. Estos tres, por eso es la tríada, uno es la piromanía. O sea, es el impulso desde la infancia de incendiar objetos, pero conforme avanza la edad también las cosas de valor y de tamaño. Oye, no me entiendes, yo era como que un poquito psicópata de niño, que Sí, a mí sí ay, me no, ¿en gustaba serio? prender cohetes, ¿eh? Sí. No te hagas, amarrabas insectos a los cohetes. Bueno, pero vamos, ese es uno. Ah, Ese ese es es uno, uno. ah, okay. Y aquí acuérdate, una cosa es que te guste quemar cosas, pero conforme avanza la edad, también te gusta quemar cosas más grandes, de más valor y de más tamaño. Cosa que ya no hice. No, te pones unas quemadas tú, Sí. pero no quemas Pero otras no, no, cosas, no. Fuera claro. de desmadre, o sea, eso es otra cosa. Sí. O sea, eso es de una persona que de niño le gusta quemar cosas y de grande le gusta quemar cosas más grandes y más valiosas. Okay. Esa es una. ¿Sí? Ah, o La sea, tiene que ir segunda ligado. tiene que ir ligado. Okay, O sea, okay. es la piromanía, pero ese impulso crece de esa manera. Esa es la primer seña de que puede ser una persona, un asesino serial. Okay. El segundo es Sí. el maltrato animal. Yo, por ejemplo, eso sí no, ¿eh? Para que veas que no. No, sí, eso sí no. No, no, no, maltratar a los animales fuera, yo sí Bueno, sí defiendo maltratas a mucho. Dark Knight a veces. Yo defiendo mucho a los animales. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Que hay realmente muchos niños, jóvenes, incluso ahorita, que disfrutan maltratando perros, matando gatos, Sí. haciendo cosas de ese tipo. ¿Sí? Y desde una corta edad. Entonces realmente los ves matar a esos animales de una manera muy sádica, muy violenta, y para pues desahogar su enojo y frustración, y realmente no siente ningún remordimiento. Esa es una segunda característica. ¿Sí? La tercera característica es la eunéresis. Euneris, perdón. El Euneris, ajá. Euneris. Este es un trastorno del sueño caracterizado por la incontinencia urinaria en edades tempranas. Es decir, que se orinan en la cama, ¿no? Esta condición puede provocar que la persona tenga un rechazo social y poca confianza por no poder controlar su vejiga. Claro, claro. Sí, entonces sí. Fíjate que son tres cosas muy, pues muy curiosas, ¿no? Que tienen que reunir los niños, bueno, o gente de poca edad, para que se le puedan tener en cuenta como rasgos psicópatas, los cuales se pueden crear en asesinos seriales. Esos son tres puntos. Esos tres puntos, no tres puntos. Esos son los tres puntos. Ellos van a carecer de empatía, de remordimientos y tienen personalidad narcisista. ¿Por qué es importante mencionar estos tres puntos juntos? Porque obviamente todas las personas en algún momento carecen de algún tipo de empatía. Todas las personas en algún momento carecen de remordimiento en alguna acción. No es que siempre lo hagan. Sí, sí, claro. Y todas las personas en cierto grado somos narcisistas. Entonces eso no quiere decir que seas, por tener alguno de estos rasgos, que seas tú un asesino serial. Tienes más preponderancia a convertirte en un asesino serial si, además de cumplir estas tres juntas, también eres pirómano, te gusta maltratar a los animales y tienes la enuneris o la incontinencia urinaria. Si tienes eso, pues prácticamente tienes más de un 95% de convertirte en un asesino serial. Okay. ¿Cómo ven? Y eso es por la investigación de este señor. Sí, y realmente dice, muchos sugieren que estos tres factores están más vinculados a infancias con abuso, experiencias de brutalidad y negligencia de los padres, de acuerdo con varios sociólogos y psicólogos. Okay. Y sí, sí. Obviamente un niño maltratado no se puede defender y al querer mostrar su frustración lo muestra con algún otro ser vivo que sea más débil o indefenso que él, y regularmente puede ser algún animal o alguna mascota que está cerca, ¿no? Claro. Entonces él, cuando ve que matando a ese animal, ve como que se libera su frustración, lo va a convertir en su modo de vida. Sí, claro. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que es interesante lo que dice Humberto, y bueno, o sea, no solamente ese tipo de personas, a veces también tienen coeficientes intelectuales superiores a lo normal, y están entre hasta pueden ser de esquizofrenia en algunos momentos, no sé, o recordar algunas cosas. Pero esta gente que a veces, con ese sadismo, eso tan metódico que dice, ¿sabes qué? Ya asesiné a alguien, ahora tengo ganas de volverlo a hacer y tener algo como un tiempo determinado para hacerlo. Eso me hace un poquito ya más o tenebroso, ¿no? Y ya. Sí, pues no tanto que tengas un tiempo para hacerlo, ¿no? Que realmente es porque en la media, realmente en la media se dan cuenta de que lo hacen con cierta frecuencia y que esa frecuencia se cumple. Es decir, es como nosotros, ¿no? No sé, algo que te guste hacer, ir al cine, ¿no? Entonces, ¿te gusta mucho ir al cine? Pues no te puedes decir cinéfilo si vas una o dos veces al año, ¿no? Claro, claro. Pero sí ya te puedes decir cinéfilo si si vas una o dos veces al mes, por ejemplo. Ajá, sí. Religiosamente, sí. Así como los que van a misa los domingos, religiosamente vas una o dos veces de menos al mes en al cine, ya te puedes decir cinéfilo, ¿no? Entonces, los asesinos seriales como que los categorizan dentro de ese mismo rubro, que dices, tienen que estar matando con tanta frecuencia porque es cuando realmente su impulso baja y vuelve a subir para intentar matar otra vez y obtener ese placer. Claro, sí. Sí, o sea, tienen que hacerlo constantemente porque si no, no caerían Ajá, dentro, ¿no? con Está esa horrible. periodicidad. No, pues está bien, ¿no? Yo digo que es una situación que debe de ser, pues ahora sí que la gente que lo investiga, pues ya debe tener como la guía, como lo que tú nos dijiste, Sí, ¿no? exactamente. Y a ver, platícanos, ¿tienes algún asesino serial famoso Sí. que no sea Charles Manson? Ah, ¿por qué Charles Manson no? Porque está loco, es ¿Y como todavía está David vivo? Koresh. ¿Mandé? Todavía está vivo y ya creo que hace 2 años pidió una petición de que se le revocara su sentencia para que lo dejaran libre y se la rechazaron. Sí, le dijeron que nanáis. Le dijeron que nanáis. ¿A poco sí? ¿Sí? Ah, esta vez está medio cucu, aunque él dice que ya no, que está bien ya. Que ya que en Dios. Bueno, es que hay gente que Que sí realmente se cree, ¿eh? vuelve muy fanática, no sé realmente las creencias en que se afiancen, pero por ejemplo, platico de este famoso David Koresh, ¿no? Que manejaba una secta en Estados Unidos, para variar, ya ves que ahí casi no hay gente loca. Y a varios de sus seguidores, no recuerdo realmente el número, pero si mal no recuerdo, más de 50, algo así, ¿no? O sea, los convenció De que de se algún modo de hacer un suicidio colectivo. masivo, colectivo, porque en el momento en que ellos se suicidaran, su alma en ese momento iba a ascender e iban a subir a una nave espacial que en ese momento estaba pasando cerca de la Tierra Así y es. los iba a llevar a un mundo mejor. Sí, es cierto. Ese estuvo cañón porque no pudieron salvarlo. A pesar de que sabían cuándo lo iban a hacer, dónde lo iban a hacer, todo, no pudieron salvar a las personas. No pudieron. No pudieron. Estuvo cañón eso, ¿eh? Pero ahí sí, no manches. Bueno, ahí con perdón de los dos aquí, pues pasó yo creo como en el como en el maratón, ¿no? Pues ganó la ignorancia. Sí, exactamente. Sí, es que está difícil, ¿no? Así como dicen, yo creo que también sería tema de hasta de otro programa, los cultos, todo Sí. lo que hay detrás de los cultos, y no mientes, o sea, está, bueno, también están los que allá por Brasil, o no me acuerdo, también por un sacerdote, y también todos murieron, se envenenaron ellos, se suicidaron. Sí, también. Más ¿En de, no sé, serio? más de 100 personas, ¿sí? Sí, estuvo Y era como pues, otro culto, o sea, finalmente, o sea, la religión, llámalo como sea, fanatismo, y la gente pues, venía de otros lugares, digo, no recuerdo exactamente si fue en Brasil o por esa parte de Sudamérica, pero ahí fueron un asesinato, un suicidio masivo. Pues Igual que que sí, eso. como que es un sí, fanatismo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo llevan a otro Imagínense, nivel. fanáticos religiosos extremos. Sí, así los Y llevan a. esto era lo que emblemático también de Charles Manson. Tenía, ya hizo su propio culto, imagínate, creo que si Uriel tiene los datos, una de las cosas por las que recuerdo que él empezó a hacerse fanático fue por una canción de los Beatles, precisamente. Se llamaba Helter Skelter. Entonces, bueno, otros que satanizaron en ese momento decían, no, pues que por ese tipo de música estaban. Este señor empezó a hacer sus asesinatos. Bueno, cuando no tiene que ver la locura de una persona con la música, ¿verdad? Pero bueno, Sí, claro. Pues no. Y más o menos se puede apreciar en esta película, se llama Érase una vez en Hollywood, ¿no? No tiene Ah, mucho que sí, salió también, y la no tiene película. mucho, como un año tiene que salir. Ajá, lo mucho un año. Bueno, la película realmente no está tediosa ni nada de eso. Y platica precisamente esta historia de Charles Manson. Sí. Y Sí, el fíjate que asesino mental. eso es lo que me hubiera gustado que hubiera pasado. Sí, exactamente. Fue como ¿Cómo raro. que eso te hubiera gustado que hubiera pasado? Pues eso pasó. Bueno, no, espérame. Lo que pasa es que lo que te das en la película de Eres una vez en Hollywood, pues eso es como un como que hubiera pasado. Acuérdate que finalmente no logran, Charles Manson no logra hacer los asesinatos, no logra hacer el asesinato. Sí, no. Porque Brad Pitt y no me acuerdo cómo se llama el otro actor, Ajá. pues lo impidieron y le dieron su golpiza, que es te digo, o sea, sí es algo, está basado en algo que fue real, como Charles Manson, pero que hubiera pasado para no lograr el asesinato pues, tan terrible que hizo a finales de los 60. Sí, eso sí. Sí, o sea, como que igual hubiera sido de esa manera, ¿no? Muy bien. Pues fíjate que antes de pasar con nuestro siguiente asesino serial, vamos a mandar saludos a Guadalupe de Moreno, Abraham Vázquez y Adriana Villagrana, que nos está Ah, viendo. Adriana, muchos saludos, gracias por escucharnos. Ella siempre nos escucha, ¿eh? Siempre nos escucha ella, ¿verdad? Sí. Muy bien. No sé cómo no se aburre de nosotros. Pues ojalá que nunca se aburra, Eso sí. ¿no? ¿No? Digo, ¿no? Oye, pues fíjate que hay un par de primos, Angelo Buono Jr. y Kenneth Bianchi, mejores conocidos los dos como los estranguladores de la ladera. De la ladera, ¿por qué? Fíjate que ellos, eran primos y se hacían pasar por policías para atrapar a adolescentes y mujeres jóvenes, algunas de las cuales trabajaban como prostitutas. Bianchi afirmó que sufría de un trastorno de personalidad múltiple, pero luego admitió que fingió esa condición, ya que le quedaba si lo habían agarrado, ¿no? Sí, pues sí. También Bono era dueño de una tienda de tapicería de automóviles y no era sospechoso hasta que Bianchi fue capturado y confesó y identificó al primo, que era su cómplice. O sea, lo echó de cabeza, Sí, literal. así es. Esto fue en Los Ángeles, igual en Estados Unidos. Y bueno, las víctimas confirmadas fueron únicamente 9. ¿Por qué únicamente? ¿Por qué digo únicamente? Porque hay unos que sí de plano bien manchados con las víctimas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Bianchi fue detenido el 12 de enero de 1979 y Bono fue arrestado el 19 de octubre de 1979 también. Digo, hagan sus apuestas. ¿Quiénes son entre ases hay? ¿Cómo se puede decir? ¿De qué? De los asesinos y asesinas seriales, ¿quiénes son los que llevan el récord de más muertes? ¿Los hombres Ah, sí, o las ándale. mujeres? A ver, ¿qué piensan A ver qué ustedes? opinen, a ver qué digan. Al final vamos a decir quién ganó. Exactamente, a ver quién fue, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fueron sentenciados por estos asesinatos, les echaron 5 cadenas perpetuas por asesinato. O sea, multiplica. Cinco cadenas perpetuas por asesinato. Sí, fueron 9 asesinatos confirmados. Ah, no manches, 45 cadenas perpetuas. Más, no, 9. No, Pero con 5. si tienen buen comportamiento, se las No. No, ya no, ya, eso ya. Eso ya valió quesadilla. desglosan a la mitad, Bueno, déjenme decirles que Bono fue condenado por los 9 asesinatos y sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2002. caray. No manches. ¿Cómo ves? No, pues bastante intenso. Está bastante gacho, ¿no? Sí. Sí, bastante mente. Está bastante gacho. Fíjate que ahí, de ahí vamos con otro asesino serial llamado Lonnie David Franklin Jr., mejor conocido como el Sombrío Durmiente. ¿Por qué? Porque pasó cierta cantidad de años sin actuar, sin asesinar, pues. Bueno, pues este señor trabajaba, pues, por decirlo así, en Los Ángeles, entre los años de 1980 y 2000. Franklin apuntaba a prostitutas y drogadictas. Fue llamado el Sombrío Durmiente porque se creía que había dejado de matar durante más de una década antes de comenzar una segunda ola de asesinatos durante la década de los 2000. Franklin, casado y padre de dos hijos, bueno, realmente trabaja como asistente de garage, lo que él hacía. Fue arrestado el 7 de julio del 2010 por policías encubiertos de Los Ángeles, que obtuvieron una muestra de ADN de Franklin de una porción de pizza sobrante y la compararon con el ADN del asesino serial. Fue declarado culpable de asesinar a 10 personas y fue condenado a muerte en el 2016. Murió en prisión en el 2020, o sea, hace 2 años. Órale. Bueno, ¿Cómo que pero creen? así ya fue como por las muestras de ADN, ¿no? Sí, o sea, ya ahí fue como que un... Ahora sí que, ¿cómo te dijera yo? Como Pues más un... por los avances de la ciencia. Exactamente. Sí, porque anteriormente, pues no. Hay asesinos como por ejemplo el destripador de Boston, todo eso que nunca los ubicaron. Sí, que Y no, aunque había reguero de sangre, pues no sabían de quién era, porque pues todo se veía igual. claro, sí, no, no, o sea, y también el trabajo de la policía, ¿no? De los detectives de la policía, que pueden dar con esta situación. De ahí nos vamos con un asesino muy famoso, que tú me preguntabas, hace un momento, pues, si había un asesino muy famoso, sí, sí hay. Y estoy hablando del señor John Wayne Gacy. Ah, cómo no, el payasito, el grueso, el El payaso con grueso, el el payaso, grueso. güey. El Cepillín maligno, digamos, ¿no? Sus víctimas confirmadas, que me parece que fueron todas, fueron 33. Él es el famoso payaso asesino. Y todos son niños, ¿no? Sí, no, de hecho eran puros adolescentes, Dark Knight. Fueron realmente en su mayoría adolescentes y niños. Él se disfrazaba de payaso en las fiestas infantiles para ubicar a sus, A sus a sus víctimas. víctimas, exactamente. Creo que si no estaré mal, a ver si no, corrígeme, pero creo que hasta Stephen King se basó en este cuate para hacer la novela de It. Sí, así es, tiene cierta como similitud. O sea, es un payaso que atrae a los niños, ¿no? Entonces tiene como que ciertas ahí, como ciertas características, digamos, ¿no? Bueno, pues este señor estuvo casado y divorciado 2 veces y además tenía hijos. La realidad es que, pues yo lo que sé, corríjanme si me equivoco, pero yo lo que sé es que fue gracias a una psíquica que lograron ubicar a esta persona. Porque estaba buscando a un niño justamente. La familia se cansa de esperar a la policía de que no les dan noticias y acuden con una psíquica. La psíquica les dice que desgraciadamente su hijo ya no vive, pero que puede ubicar más o menos a dónde puede encontrarse sus restos, digamos, ¿no? Y señala las cercanías de la casa de John Wayne Gacy. Y cuando lo capturan, bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que los cuerpos estaban enterrados en su sótano, ¿no? Entonces la verdad está tétrico este asunto. Ahora 33 víctimas está cañón, ¿no? No, pues sí. Sí, imagínate, fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. La policía que investigaba la desaparición de un adolescente descubrió los restos de las víctimas en un espacio debajo de la casa de John Wayne Gacy. Fue condenado a muerte por inyección letal por 33 cargos de asesinato. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Pero fíjate que lo interesante es que a este, ¿cuándo dijiste que lo que lo arrestaron en el 78. Se fue arrestado en el 78. Pero fue juzgado hasta el 80, según... según sé. Sí, no, y fue ejecutado hasta el 94. Estamos hablando de 16 años después. O sea que, de todas maneras, al parecer creo que hasta afirmaba que él era inocente. Sí, al principio cuando lo agarraron decía que él era inocente. Que todas habían sido muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. No manches. Sí, porque aparte había yo omitido esa parte porque se oye todavía más gacha, que abusaba de sus víctimas. Primero abusaba de ellas y luego les daba para el otro mundo. ¿Cómo les daba para el otro mundo? Sí, o sea, es que la verdad, ¿no? Pero sí se oye como gacho, ¿no? Sí, bastante. O sea, la verdad está... ¿Sabes qué es lo que se oye todavía? Lo que puede hacer más... Lo que es chocante, o lo que puede ser chocante, que él diga que era inocente y que todas las muertes fueron accidentales. O sea, ¿cómo puede, con qué sangre fría puedes decir eso delante de un... Ya estás arrestado, estás en un juicio y dices eso? O sea, ¿qué pasaba en el cerebro de esta persona? O sea, ¿cómo piensa exactamente una... ahora sí viene la pregunta, ¿qué es lo que pasa dentro de la mente de un asesino serial? Que a veces son tan... hasta... dices, te pueden caer bien, ¿no? Sí, claro. Como lo que hizo Ted Bundy. Ajá, sí, sí. Ted Bundy era alguien que hasta caía bien a la gente. O sea, era, ya sabes que era diciendo que todo, y les caía muy bien. Sí. ¿Se la creías? Sí, sí, sí. O sea, te digo, ¿cuál es la sangre fría que tienen para decirlo o hacerlo, o las cosas que están diciendo o haciendo? Se me hace increíble. Fíjate que una situación peor todavía, yo creo, es la capacidad de, y déjame decirte que esto lo tienen muchas personas, ¿eh? O sea, digo, no son asesinos como tales, ¿no? Pero esta situación que te voy a decir ahorita lo tienen muchas personas. O sea, ok, vamos a decir que fueron accidentales todas esas muertes, ¿no? Pero tú los secuestraste. Te los llevaste, abusaste de ellos y eso no cuenta, ¿ok? ¿No? Sí. O sea, fíjate nada más, o sea, hizo todo eso. Eso es lo chocante de, o sea, lo que te hace todavía sentir más, o sea, ¿qué onda, no? Sí, claro. Y así hay mucha gente, que con tal de tapar algo que hicieron, te quieren distraer con otras cosas que dices, no tiene ni caso lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Así gente en el mundo. Está como raro esto, fíjate. Muy bien. Pues fíjate que hubo otro asesino serial llamado Samuel Little. Fue condenado por 8 asesinatos en el 2018. Little confesó un total de 93 durante una entrevista de análisis de delitos del FBI, y los investigadores confirmaron al menos 60 de los 93. Él estuvo activo desde 1970 hasta el 2005, y te voy a decir en los estados que él estuvo activo: Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Ohio, California del Sur, Tennessee y Texas. ¿Cómo, o sea, era este señor? Asesinaba. Exactamente. Y bueno, ¿cómo le hacía para irse? Pues resulta que era un vagabundo, bueno, obviamente nómada, ¿no? O sea, no tenía una dirección donde vivía exactamente. Exactamente. ¿Vivía en esos campers? ¿O vivía en esas colonias de campers que están en Estados Unidos? Así es. No, pues era más difícil localizar. Sí, imagínate. Entonces, él viajaba de un estado a otro y, como tú bien dices, cometía el delito y se iba. Y luego se iba a otro y luego a otro. A menudo se dirigía a mujeres vulnerables, involucradas en la prostitución, y adictas a las drogas. Él era un exboxeador competitivo, por lo cual pues sabía dar golpes, golpeaba y aturdía a sus víctimas antes de estrangularlas. Pues era un Jack el Destripador moderno. Así es. ¿Cómo ves? Sí. Fue arrestado el 5 de septiembre del 2012, fíjate, ya tiene poco, en un refugio para personas sin hogar en Kentucky. Little fue extraditado a California por un cargo de narcóticos. Una vez que estuvo bajo custodia, el Departamento de Policía de Los Ángeles comparó el ADN de Little con la de las víctimas de tres homicidios sin resolver entre 1987 y 1989. Fue acusado de tres cargos de asesinato y en el 2014 fue declarado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. De ahí, bueno, pues los policías fueron los que empezaron a investigar y se dieron cuenta que era más de 60 No víctimas. manches. ¿Cómo ves? Pues sí, suena bastante impresionante, ¿eh? Lo que yo no entiendo es, explícame por favor, las cadenas perpetuas 5 o 6, pues eso qué. Lo que pasa es que dependiendo de cómo esté cada país, tiene sus propias leyes y obviamente por la acumulación de ciertos delitos, pues se te impone una cadena, ¿no? Entonces, una cadena, una sentencia. Entonces, estos cuates que dicen por un decir, ¿eh? No, no es eso. Dices, no, pues si mataste a tres personas es cadena perpetua. Entonces mataste a seis, pues son dos cadenas perpetuas, ¿no? Se te acumuló. Obviamente nosotros sabemos que cadena perpetua es, pues, sentencia de muerte, más bien ahí hasta. No vas a salir hasta que te mueras. Por eso es la broma de decir que si te portas bien, te la rebajan a la mitad, ¿no? En vez de tener dos cadenas perpetuas, Vas a tener una, vas a ¿no? tener una. Sí, no, está cañón. Por buen Además, comportamiento. las cadenas perpetuas son en años, deben ser arriba de 60 o 70 años Claro. cerrado. O sea, Ahora cadena imagínate. perpetua, pues es para siempre, ¿no? Literal. No tiene, no puede ser para siempre, tiene un tiempo, porque se estima el tiempo de vida de un ser humano. ¿Sí? ¿A ¿Sí? poco? El tiempo de vida de un ser humano. Entonces, por ejemplo, como en diferentes estados, bueno, antes, acuérdate que ya no había sentencias de muerte y eran liquidados, ¿no? La horca, pues, la guillotina en Francia, o sea, todo eso fue cambiando, que hubiera sentencias de muerte con ahorcados, creo que en los 60, creo que hubo una, en los 60 creo que fue la última. Y ya después de ahí eran con la silla eléctrica, que esa terminó por mediados de los 70, y ya después fueron las mentadas inyecciones letales. Entonces, cuando le decían, no había cadenas perpetuas, vamos. O sea, eras directo, habías cometido el asesinato, directo al caldazo, ¿no? A la muerte. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, ¿qué? Si por humanidad no vamos a matar a estas personas, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es el tiempo de vida de un ser humano? Pues entre 70, 80 años. Pues, si te atrapan a ti a los 15 años, bueno, a los 15 años no puedes ser juzgado porque todavía eres menor de edad. Después de los 20 años y échale 70 años de cárcel, pues ya no sales. O sea, estaban apostando que de todas maneras ahí tenían que morir. Sí, claro. Ahora, si te acumulan las cadenas de muerte por los asesinatos, pues te van sumando los años, que en realidad es una falacia, ¿no? No, nadie va a aguantar ahí más de 120 años o 150 años o 180 Sí, años. no, porque hay unos que dicen, no, pues lo sentenciamos a 180 años, ¿no? De prisión. No, Ajá. pues no. Sí, sabemos que no va a durar por este. O sea, muchas veces algunos prefieren, ¿sabes qué? Prefiero la muerte. Claro. Pero desde que se quitó todo eso, que en algunos estados todavía sigue, en Estados Y Unidos debería de ser, debería sigue de la ser sentencia así. de muerte, Dicen, pues que no va a ser tan fácil, no es que, o sea, si asesinaste y luego, ¿cómo pagas? ¿Con la Sí. muerte? Pues sí, es efectivamente. Y luego, espérame, hay posibilidad de que si el alcalde de la ciudad o algo tiene buena voluntad, te perdone la vida y sigas tu proceso en prisión hasta que se vuelva, o sea, ya es cuando empiezan otra vez todos los procesos de los abogados, dices, no, ¿sabes qué? Es que sí merecía la muerte y otra vez empieza. Hasta que ellos dicen, bueno, pues o me salvo, o me salvan o me matan. Sí, cualquiera de las dos, ¿no? Pues fíjate que sí, ahorita ya preguntándole a San Google, sí tienen razón. Yo pensé que era pues, cadena perpetua, era pues, toda tu vida, ¿no? Literalmente ahí. Que casi, casi sí, depende de cuánto pienses vivir. Pero en algunos lados, la condena máxima es de 30 años de cárcel, más otros 15 años de seguridad con posibilidad de libertad anticipada. Estamos hablando de 45 años. Sí. Y realmente, ¿cuántos años tiene una cadena perpetua? La tradicional, según la ley del lugar que la regule, va de los 7 a los 50 años. Fíjate, entonces, por ejemplo, Pues ya te decía, o sea, a lo mejor te topas en un estado donde una cadena perpetua son 10 10 años, por años, ejemplo, claro. ¿no? Tus 5 cadenas perpetuas son 50. Son 50, sí. Fíjate. Sí, pues es que yo también decía, Digo. no manches, o sea, Sí. 5 cadenas perpetuas, ¿qué? O sea, no, pero ya, Y ya que nos ilustró un en poco. algunos lados, dice, las cadenas perpetuas se reportan como 470 meses de prisión, porque esta duración es la que coincide con la esperanza de vida promedio de los delincuentes federales, Ah, fíjate. que más o menos calculándole son casi 40 años. Así es. ¿Sí? Pero sí. Y, por ejemplo, en países latinoamericanos, las personas que están condenadas a cadena perpetua pueden acceder a beneficios penitenciarios después de los 20 y 40 años respectivamente de prisión. Fíjate. Es por eso que con lo que comentábamos de Charles Manson, a él no lo hicieron directamente, no tuvo la cadena, no, ¿cómo se dice? La sentencia de muerte, porque él en sí no fue el que asesinó, Fue sino como que el autor fue intelectual, no el ejecutor, exactamente, ¿no? entonces nada más estaba condenado a cadenas perpetuas. Ajá. Por eso es cada cierto tiempo, así como lo mencionas, él puede apelar y decir, pues ya cumplí esta cadena, ya puedo apelar y quiero que se me perdone. Entonces cuando vienen los juzgados, otra vez todos los juzgados, los jueces, y dicen, no, ¿sabes qué? Pues no te quedas. O lo mismo que pasó, que ha pasado con esta persona que mató a John Lennon. Que ya Ah, van okay, sí. varias veces, o sea, tiene cadenas perpetuas que ya ha hecho desde el 80 que cometió el asesinato, ya nada más se le está juzgando por un asesinato. Ajá. Pero se ha estado apelando y la gente mete dinero o lo que quieras, no lo dejan, o sea, no lo dejan salir. No lo dejan salir. También hace, no sé si hace un año o 2 años, pidió ya apelación para que lo sacaran de la cárcel y no. Y ahí se va a quedar hasta que se muera, Hasta por que así se muera. decirlo. Pues es que, fíjate que eso a mí en lo personal, digo en lo personal, le aclaro bien eso, pues se me hace una tontería tener a una persona encarcelada durante, no sé, más de 15, 20 años, 30 años, como dicen ahí. O sea, a lo mejor más de 30 años es como que, ¿para qué, no? O sea, ya la neta mejor, dice, si va a estar más de 30 años, mejor ya pena de muerte. O sea, Sí, para qué, por ejemplo, claro. un Charles Manson, ¿no? Que dice, bueno, lo sentenciamos a 80 años de prisión. En primera sabemos que no va a salir de ahí vivo. ¿Por qué? Pues porque la edad que tenía más 80 años, o sea, pues se va a morir dentro de la prisión. Y si no, y si se va a morir dentro de la prisión, pues, ¿para qué caramba lo dejas vivo ya, la neta? O sea, están pagando para mantenerlo ahí. Sí, claro. Y Bueno, eso ahora sí le que cuesta. es dinero de todos los que pagan impuestos en Exactamente, Estados entonces. Unidos, como aquí en México, ¿no? También Sí, que nos cuestan los reos, quieras o no. sí, como sea. la manutención y cómo viven los presos. Sí, aunque viven de la chingada, ¿eh? No porque nos Sí, cobren. claro, No, no, claro que no sí. porque nos cobren y de los impuestos Sí. se mantengan las prisiones, viven bien, ¿no? O sea, pobre gente, realmente lamentable que esté ahí, pero pues viven de unos modos muy precarios, ¿no? Pero digamos, no nada más es darles el alimento, sino la manutención del lugar, de los guardias, la limpieza, o sea, todo Claro. lo que conlleva el mantener un reclusorio activo y funcionante. Ahora, nada más recuerda también que, o sea, eso sí, mantener el reclusorio, pues tiene su, es dinero del Estado, pero ellos también hacen trabajos para el mismo Estado. O Claro. sea, también si esos mismos presos los ponen a hacer cosas, a algunos, ¿verdad? Porque hay que los que son de alta peligrosidad están encerraditos y si Están acaso salen amarrados. a una, en un cuarto de 4x4 que nada, apenas si da la luz y es todo. Sí. Pero los otros, la mayoría de los presos están, tienen trabajos para ayudar al Estado. Acá, pues, por ejemplo, decían que los presos, muchos de los presos hacían las placas De los de carros. las placas de los coches. Ajá, sí. Entonces, me imagino que algo muy parecido hay en Estados Unidos. Pues Sí, eso. debe ser como similar, digamos, ¿no? Esperemos. Que yo también digo que debe ser eso. Muy bien, pues ahora les voy a platicar de esto que son los asesinatos de los niños de Atlanta. Se cree que es una persona, un asesino serial, pero no lo han agarrado, ¿no? Son los asesinatos de 29 niños entre 1979 y 1981 en Georgia. En el transcurso de 22 meses, es decir, casi 2 años, fueron asesinados 29 niños y adolescentes afroamericanos en el área de Atlanta. A ver, Perdón. ya se nos está ahogando aquí Sí, se me fue ahorita. El FBI trabajó con las autoridades locales para investigar los asesinatos que los detectives creían estaban vinculados. En 1981, la administración de Reagan asignó más de 2 millones de fondos federales, bueno, 2 millones de dólares, para ayudar a la policía a rastrear pistas y proporcionar fondos para los programas juveniles para mantener a los niños seguros después de la escuela. El 21 de junio de 1981, un hombre llamado Wayne Williams fue arrestado y acusado del asesinato de dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en el río Chattahoochee, o cómo se pronuncia, Chattahoochee. Chata, ¿cómo? Chattahoochee. Chattahoochee. Aunque los fiscales dijeron que los dos asesinatos estaban relacionados con los asesinatos de los niños, Williams nunca fue acusado de los otros delitos. Entonces, perdón, entonces quedaron sin resolver. Okay, entonces sí lo declararon culpable de los cargos de asesinato o algo No, así, nada o más por los dos niños que sea, no por los otros 29. nunca supieron quién fue. Entonces se lleva 29, fíjate. 29, ¿sí? Aquí lo que es, digo, una famosa de aquí de México, que fue Juana Barraza, ella se le atribuyen 16 asesinatos. ¿A tu novia? Novia, No, nunca pero se querías. calculan que es de 42 a 48 personas Sí. que son las, ¿cómo se llama? Las Las víctimas. posibles, y a ella se le echaron 759 años de prisión, fíjate, ¿Cuántos? 759 años de prisión. Y 17 días. Ándale, pero si se porta bien, la mitad. No, Se qué la bueno, ¿no? reducen a la mitad la Y sentencia. ojalá que la Pero reduzcan a la fíjate que es mitad. curioso porque más o menos 10 años antes, otra asesina serial, que era la narcosatánica, la famosa madrina, Una madrina, sí. Sara Aldrete, también mata a 16 personas y se calcula que fueron más de 26 los asesinatos, pero 16 confirmados, igual que Juana Barraza. Y sin embargo, a ella se le imputan o se le imponen 50 años de prisión. Fíjate que yo creo que A ahí comparación tiene de que ver los porque mira, 759 años de prisión de Juana Barraza 10 años después. lo que pasa es que a Juana Barraza también le imputan 12 robos con agravio. No manches, pero cada robo que le aventaron. Que le aventaron cuántos, No, pero también 50 tiene que años ver por creo que la edad. robo, ¿qué onda? No, es que también tiene que ver la edad. O sea, como eran, ahora sí que perdón por la expresión, pero como eran ancianas indefensas, es más el Por la la alevosía, la ventaja que tuvo con exactamente. comparación con sus víctimas. Exactamente, porque la otra creo que fueron hombres, ¿no? Sí, realmente Fueron la Sara hombres. Aldrete fueron hombres, sí. O sea, no eran adultos mayores, nada de eso. Ajá. Entonces, yo me imagino que eso también tiene que ver, ¿no? Pues quién sabe, ¿eh? Con esta ¿Quién señora sabe? Juana Barraza, que era luchadora, ¿no? No, Juana Barraza era... Ah, sí, era Sí, era luchadora, creo. luchadora. A ver, Darnay, tú fue tu novia, ¿no? En la primaria, creo. En la primaria. No, iba en esa escuela No, dirigimos la escuela, ¿no? Me dijeron la escuela, pero bueno. No sé, sí, y también fue la agarraron también de un chiripazo, o sea, entra a robar a una casa, asesina a una Sí, persona. porque más bien las mataba y ya que las mataba, pues les robaba Le sus robaba y cosas. se iba. Aquí la situación es que la última que hizo, bueno, pues asesina a la persona, le roba, y cuando sale de la casa, justamente en ese momento, una persona llegó a ver a la señora de la casa. Se da cuenta, sale corriendo atrás de Juana Barraza y le grita a unos policías que estaban parados. Y esos policías la detuvieron. O También sea fue que así como también de fue un... como de chiripada. Sí, exactamente. Sí, y Órale. estaban creo que los policías comiendo tamal. Bueno, y qué, ándale, es que qué bueno que aquí hay un tamalero en cada esquina. Sí, claro. Por ende, un policía comiendo tamal. Fíjate que acá es curioso, ¿no? Porque acá los policías son come tamales y en Estados Unidos son come roscas, ¿no? Comedonas. Bueno, aquí las Come conocemos como donas, donas, ajá, ¿no? Pero o sea, exactamente. allá son rosquillas, ¿no? O roscas. Bueno, y ya para ver quiénes sean, si los hombres son más asesinos o las mujeres son más asesinas, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que los hombres son más asesinos. Tú, mi estimado Dark Knight. Yo también digo que los hombres van a ganar. Pues ven que tienen razón en estar equivocados los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense que, digo, sin importar históricamente, ¿no? Lo que está registrado, ¿sí? Pero hace mucho, en aquellos tiempos, el hombre que más mató en 1432 fue el famoso Barba Azul, Gilles de Rais, por ejemplo, que son 140 asesinatos confirmados, Ajá, pero se le okay. calculan que posiblemente fueron hasta más de 500. Ay, carambolas. Entonces, fíjate, pero confirmados son 140, No, ¿eh? pues es que aunque fueran 10 y ya está un No, cañón no, eso, sí, ¿no? no, no, no, pero estamos hablando que Juana Barraza fueron 16. No, está cañón esto. Entonces, aquí ya era otro nivel. Hay otro que es considerado como la bestia, que ese fue colombiano, Ah, sí, en Colombia, sí, ¿sí? claro. 172 víctimas Ay, confirmadas. carambolas, ajá. Entonces, ya subimos a 172 en el salvajómetro. En el salvajómetro, sí, Y la verdad. el que se lleva el premio de los hombres es Harold Shipman, el conocido Doctor Muerte Muerte, del sí, claro. Reino Unido, Ajá, sí, cómo no. por 218 víctimas confirmadas No y manches. víctimas posibles 250. 250, puede ser. Exactamente. O sea, Okay. pero confirmadas 218. Entonces usted dice que los más salvajes son los hombres. Sí, en el salvajómetro entonces él está en el primer lugar. En el salvajómetro están ahí. Ok. Pero ahí te ve el rating de las mujeres, porque ya sabes que ellas nunca se quieren quedar atrás. No, claro, sí. Y aquí sí les dieron la vuelta, pero denso, no manches, denso y tupido, ¿eh? A ver. Vamos con el tercer lugar de las mujeres, que es Miriam Sudarovskis, la mujer Rasputín. Ella fue en Grecia. Le dieron 16 años de prisión, fíjate, ¿eh? 16 años. 16 años de prisión. ¿Que mató dos gatitos y un perro o qué? Pues no, mató a 177 personas y se le calcula que posiblemente fueron más de 500. No inventes. Las que asesinó. Oye, pues entonces sí convenía ser asesino serial en ese tiempo, ¿no? Y mujer, porque te daban menos. Fíjate, 1923, a 1954. Ah, exactamente. 16 años de prisión por 176. 16 años de prisión. 177. Íbamos que los hombres, ¿cuánto fue el mayor? 218. 218. Confirmados. Confirmados. Del doctor Muerte. Ajá. Sí. Bueno. En el salvajómetro hasta ahí llegó. Bueno, aquí ella, pues sí, le topó cerca al... Como no a la rodilla, sino como por los hombros al doctor Muerte, ¿no? Eso, sí, claro. Pero viene Katerina Popova a sacar la casta. Ajá. Sí, en Rusia, por 300 personas. No inventes. ¿Cómo todos que... hombres adultos, a ella sí se le condena a pena de muerte. Bien. ¿Sí? Pero lo que se dedicaba ella era que ayudaba a las mujeres a deshacerse de sus maridos. No, a ver, espérate, ¿entonces eran adultos hombres? Todos hombres. ¿Todos hombres? ¿300? 300 confirmados, pero se le achacan que posiblemente fueron más de 300. Más de 300. Y la ganadora, la primer lugar, la top... En el salvajómetro está en el número 1. En el salvajómetro está la condesa sangrienta, mejor conocida por Herzbeth Báthory, que incluso investigué, es descendiente precisamente de Black Tepes, el empalador. Claro. Y ella gana con 650 víctimas confirmadas. ¿Cuántas? 650 víctimas confirmadas. No inventes. Pero, confirmadas, ¿eh? Pero se le calculan que realmente fueron más de 650. Porque ella las mataba personalmente, de manera sádica y de una como vampirismo para pues, creencia de que sí, se tenía que bañar en sangre. Sí, para ¿no? mantenerse joven. Y todas fueron mujeres jóvenes y finalmente también la ejecutaron. Pero fíjate que ella fue entonces la más violenta de todas y asesina fue una mujer con 650. Si te fijas, nuestros tres hombres asesinos ¿sí? de 218, 172 y 140 juntos sí, no llegan, a, no lo llegan hizo, a lo que hizo ella, ¿eh? O sea, en el salvajómetro está hasta en arriba. En el salvajómetro está a nuestros tres lugares hombres, no, les dio la vuelta, pero gacho. Y posiblemente la segunda mujer. Y posiblemente la segunda mujer también les decía, ay, estos están muy sí, fíjate verdolagas. Que esta Elizabeth. Tenía la creencia que bañándose con sangre joven se iba a mantener joven. Históricamente eso es cierto. No lloran, creen que son con cremas rejuvenecedoras. Pero bueno, ya. Ya no matan a nadie, ¿no? A ver, me quiero dar. Nada, tú más, que la nada más conociste. Matan el crédito de las tarjetas. Sí, no manches. Yo creo que. Tú que la conociste en vivo y a todo color. A la condesa. Que fueron juntos a las juntas vecinales. El buen Darius. Ah, no, el Darius sí, ¿eh? Yo creo el Darius y ellas iban a los lavaderos ahí a a chismear. A chismear, ¿no? A lavar ropa al río, al mismo río, cosas ¿de qué año? Así, ¿no? 1500, no, pues entonces a lo 1610. Mejor 1610, sí, no, pues te digo, en Hungría. Sí, es en Hungría. Oye, pero fíjate, arresto domiciliario. Ajá, prisión y finalmente ejecución. ¿Cómo ejecutaban en ese tiempo? Era pues regularmente era guillotina o corte de cabeza. Por el verdugo. Bueno, sí, exactamente. O sea, más bien desmembramiento o guillotina, porque la guillotina era el corte de cabeza. No manches. Y eso fue en Francia, que era que para que se murieran más rápido, para tenerles piedad. Porque 650 personas, se me hace muchísimo. Confirmadas. Eso. y confirmadas, y todas mujeres jóvenes. Y fue pocos años, 25, haber hecho la cuenta, 650 entre 25. 650 entre 25. Sí. Ah, no manches, sí. A ver, échale la cuenta. Que estás, veintiséis personas por año. Entonces estamos hablando que se mataba, pues, entre 2 y 3 personas por año. No, por año no, por mes. Mes. Por mes. Ah, por mes, sí, cierto. Sí, pues sería por mes, ¿no? Bueno, es que si yo no estoy mal en los datos, no, por año. Ella tenía las doncellas, tenía doncellas, ah, o sí. Sea, uh-huh. Prácticamente eran jovencitas. Sí. Entonces, las agarraba del pueblo, bueno, del, de la villa, o no sé. De, sí, era entre 2 y 3 por mes. Por mes. Uh-huh. Por entonces mes. Las mataba y ya pedía otras. Sí, 2 a 3 por mes. Fíjate que era lo que estábamos medio comentando antes de entrar al aire, Humberto y yo, que ciertamente ella las asesinaba o ella mandaba. No, ella las asesinaba porque era una manera ritual para para mantenerse joven y bella. Para mantenerse, ¿no? O sea, era parte de el matarlas era parte del, como que de la ofrenda o el, por lo que ella creía, para mantenerse joven. Okay. ¿No? Y decía que acá eran salvajes los aztecas, bueno. Sí, no, bueno. ¿Qué ondas, no? Pues sí. ¿Qué onda, no? Muy bien, no, sí, o sea, y es que mira, o sea, a lo mejor sí eran salvajes, pero no tanto, o sea, hasta donde yo tengo entendido, los sacrificios prehispánicos, por así decirlo, era una persona. No, que pero vamos a poner bien en contexto, ¿no? Porque otros estúpidos, si no decirlos como pendejos, como Mel Gibson, ajá, que transquiversan la historia, una cosa es asesinar. Sí, ah, bueno, pero es que eso y iba otra yo cosa hasta es donde yo sacrificar, sé. Sacrificar, porque no era de que te sacrificaban, o sea, que te asesinaban. No, tú. Para ofrendarte. Tú te ofrecías, no. Exactamente. O sea, tú pues eso te es ofrecías a lo que yo y te sacrificaban. A eso iba yo. Ajá. O sea, justamente, aquí, bueno, los sacrificios sí, pero hasta donde yo sé, era un sacrificio, no era a fuerzas. Tú te ofrecías, ¿sí? Para ofrecerte a los dioses. Exactamente. ¿Sí? Y otra cosa es agarrar a una chava, darle mataril y sacarle la sangre, bañarte en su sangre para tener. Porque eso sí es bello. Asesinato. Exactamente. A diferencia de los sacrificios así que es. Se hacían en México. Exacto. Son que diferentes. Se creen salvajes, pero pues no le dicen salvajes a los cristianos que también se sacrificaron por sus creencias, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Porque es lo mismo. Sí, sí, sí. No, no, los mártires y todo eso que murieron en los leones ahí en el Coliseo Romano, sí. Pues esos sí son mártires, ¿no? Porque esos se sacrificaron por sus creencias. Pero aquí que nos sacrificamos por nuestras creencias, aquí sí éramos salvajes. ¿Qué cosa? Pero no, más salvaje la doble cara de la iglesia. Elizabeth Báthory, que se no, echó más salvaje sí, porque ella sí era asesina. Sí, o sea, ella por les daba. Separemos esa parte, que una cosa eran los sacrificios, donde tú te ofreces, y otra cosa son los asesinatos, donde un cabrón te asesina. Es que fíjate, en eso estoy de acuerdo. Bueno, o una cabrona, en este sí, caso. Sí, ese es lo en que este es, caso que, una cabrona, sí, corrijo. Era mujer, sí. Sí, era te mujer. Van a linchar por eso. Sí. Un cabrón. Sí, un cabrón. Ya un para cabrone, ser así sí, más ya. Incluyente. Más inclusivo. Vamos a decir, en un contexto, que sí, el sacrificio a donde tú te ofrecías era salvaje. Está bien. Pero güey, discúlpame, pero matar a 650 mujeres no tiene entonces nombre. No, pues nombre también. O sea, ¿no? Sí, sí tiene nombre. Se llama Elizabeth Báthory. Elizabeth, sí. Efectivamente. Oye, mándale un saludo a Diego Castro, que nos está escuchando en YouTube. Buenas noches, muchachos, excelente programa, mis mejores gracias. Deseos para ustedes en este 2022. Gracias igualmente, gracias. Empecemos bien, sí. No, pues está cañón. Bueno, pues nos faltaron bastantes, hay muchísimos, y aquí en México, bueno, pues ya dijimos la Mataviejitas, está de los más recientes el monstruo de Toluca, No, ¿El lo monstruo de Toluca? Sí, que en el 2019. Oye, sí, no manches, hace 2 años. Hace 2 años, pues sí, exactamente. Bueno, 3, pero. Pues sí, porque ya estamos en el 2022, sí. ¿No? O sea, sí. Bueno, en ese año los padres de Jessica, una chica de 23 años, reportaron su desaparición. Las investigaciones llevaron a las autoridades al domicilio de Óscar García Guzmán, mejor conocido como el monstruo de Toluca, que ya se había escapado. En la casa se localizó el cuerpo sin vida de esta jovencita, perdón, y de otras dos. Durante su fuga, el feminicida publicó sus crímenes en redes sociales, hasta que fue detenido luego de 37 días de búsqueda. Sí. Después de ser capturado, Óscar confesó haber matado a su propio padre. Esta nota está mal, realmente era su padrastro. ¿O si era su papá? No, la verdad no sé. Creo que sí era su papá en el 2006, así como a una cuarta mujer y al padre de ella, denominado el monstruo de Toluca. Lo que yo recuerdo, porque sí recuerdo la nota, lo que indignó mucho a la gente es que lo agarraron comiéndose una torta. No manches. Estaba comprando una torta en un puesto cuando lo agarró la policía. ¿Y por qué se indignó a la gente? Pues por la frialdad de que ni siquiera estaba escondido. Yo pensé una torta fría. Porque estaba comiendo una torta en la calle. O sea, se indignó la gente por eso. Sí, o sea, realmente él, como sin ningún remordimiento, andaba paseándose, ¿no? Exacto. Esa fue la indignación. Así es, inclusive por ahí circula un audio. Y también lo que tú dices de que publicaba sus crímenes en redes sociales, o sea, lo estuvieron stalkeando y solito es como mucha gente que yo, por más que le digo a la gente, no hagan eso, por favor, sí. De que son de esa gente, de que. Y en este momento estoy aquí. En las tortas de Don Gume comiendo, ¿no? Sí, claro, sí. Y en este momento voy con Doña Pelos a pedirle unas quecas. Y en este momento voy al baño y voy a hacer de tal color. O sea, tú dices, no, madre, o sea, sí. No estén publicando todo lo que hacen en su vida. Sí, claro. Sí, eso tiene hasta en sus gente. Vacaciones, ¿no? O sea, hay gente que le digo, no pongan en peligro sus propia, bueno, a su profamilia y ustedes mismos, ¿no? O sea, no pongan... Sí, claro. En este momento estoy en el aeropuerto y me voy de vacaciones a Cancún. Está bien, yo sé que su ego y todo lo que ustedes quieran, uh-huh. Pues les obliga a publicar y que la demás gente se entere de que se fueron de vacaciones a Cancún. Pero, ¿qué les parece si lo hacen cuando regresen? Ya regresaron, claro, sí. O sea, cuando regresen, pongan, hay fotos de mis vacaciones en Cancún. Ajá. Pero ya cuando regresaron, no sí, cuando sí. Apenas van, que dicen, en este momento estoy en el aeropuerto, dicen, no manches, o sea, hasta el ratero más bruto va a decir, pues esta persona mínimo 2-3 días no va a estar en su casa. Sí, efectivamente. Entonces, no se pongan solos, no hagan al ladrón de ocasión, como dicen. Exactamente. No, déjame decirte que en este caso del monstruo Toluca, vas a hacer coraje. ¿Por qué? Los papás de esta chica, Jessica, ubica en la casa de Óscar García Guzmán, aquí entre nos uno de los mejores amigos de Dark Knight. También fue todos fueron a la primaria con él, ¿eh? Todos fueron a la primaria. Ya ni nos digas el nombre de tu primaria, Dark Knight. Porque si no... Ya te ubicamos. ¿Sí? Y los papás ubican a la casa y están afuera. Y ven por una ventana a la chica, a esta chica, Jessica. Van todavía viva. Van con las autoridades. Ya sabes cómo es aquí en México, que inmediatamente proceden y todo. Les dijeron que no podían hacer nada porque no se había cumplido el tiempo de desaparición, ¿no? La burocracia, exactamente. Justamente 2 días después es cuando este chico se da a la fuga. Entran a la casa y ya hallan el cuerpo sin vida de Jessica. O sea que en estricta teoría pudieron haberla salvado. Claro. Así es. No, sí, qué estupidez. ¿No? Y además existe por ahí un audio de una plática de esta persona con su mamá. ¿De qué persona? ¿Con qué mamá? De Óscar, el monstruo de Toluca. Ajá. Con su mamá de él. Ah, con su mamá de él. Sí, hablando por teléfono. Con su mamá de Jessica. No, con su mamá de él. ¿Quién? ¿Con quién? con su mamá de él, platicando, cuando ya fue que lo agarraron. Oye, qué loco, ¿eh? Ay, perdón. Sí, y bueno, pues nos faltan varios, pero yo creo que lo dejamos para otra ocasión. Nos falta el coqueto, nos falta el sádico. No, el famoso Wayne Gacy, ¿no? También. Buen Gacy, sí, hablamos de él. Ah, El sí, caníbal de pues la era Daniel, Guerrero. Caníbal de la Guerrera, sí. Fíjate que ahorita que les recomiendo una lectura, A ver. pero ahora sí que a nuestra audiencia, busquen el libro de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia. Se llama Las Muertas. Y habla de unas hermanas aquí en México que asesinaron, pues nada más lo que le saben, 150 personas. No manches, están como las piopoquianchis, ¿no? Pues son ellas, Son ellas, exactamente ah. son. Exactamente son ellas. Mira, yo las conocía nada más como las poquianchis. Es que de ahí se hizo, basado en ese libro, se hizo la película. Pero la película pues, tiene, bueno, o sea, hay ciertas cosas que no saben, como por ejemplo lo que eran antes estas hermanas, lo que sufrieron y cómo fue que llegaron a tener sus prostíbulos. Ajá. Y durante todo el tiempo que lo hicieron, y pues toda la gente, todas las mujeres que mataban, cómo vivían exactamente ahí. Y que si no es porque una se les escapó, si no hubieran seguido. Sí. Sí. Pero el libro es muy bueno. El libro es mejor que obviamente siempre va a ser el libro es mejor que la película, que está basado en una investigación, ¿no? Claro. Sí, Se que ya está llama Las basado en hechos Muertas. reales. Okay, va. Muy Para bien. leerlo. Ver la película, pues ver la película, ¿verdad? Pero se recomienda mejor el libro. Postéalo en la página, mi chavo. Ah, ok, perfecto. Ah, que ya vamos a empezar a hacer eso, ¿verdad? También. Vamos a empezar a ver bueno, aquí en nuestro grupo Yo Face. de Facebook y también aquí en nuestro grupo que nos acompaña tanto en Escalofrío como en Arkham. Vamos a empezar a hacer pequeñas recomendaciones o resúmenes Sí. de libros que nosotros hemos leído. Digo, para que si gusta en algún momento algún libro ahí que aparezca, pueden ver la reseña que ponemos, nuestra opinión personal sobre ese libro, y a lo mejor eso les puede llamar más la atención para leerlo o desistir de hacerlo, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, para que ya tengamos más Ajá. claras cosas, ¿no? Así es. Muy bien. Oye, pues ya para finalizar, vamos a mandar saludos a Federico Jimmy, Federico, saludos. a Andrés Sánchez, Leonor Ortega, Andrés, Leonor. María Vázquez María Vázquez. Ajá. y por aquí tiene Luis Ángel Luis Ángel. y Adriana Alemán, que nos están escuchando. Adrián Alemán. Ah, un saludo, muchas gracias por escucharnos. Saludos, gracias por escucharnos. Que nos están escuchando ahí en el Facebook. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchachos. Pues nos estamos viendo dentro de 8 días. Ajá. No se te olvide, mi querido Dark Knight, de postear el libro para que podamos leerlo todos. Okay. Porque como bien dices, ya cuando está inspirado en algo real, ya te llama más la Sí, ya te atención, llama más la atención, exactamente. ¿no? ¿O no? Así es, mesmamente. Así es, mismamente, y los esperamos, por supuesto, dentro de 8 días, que es el 21 de enero, viernes 21 de enero, nos toca Arkham con el tema cómics y superhéroes mexicanos, segunda parte. Vamos a hablar de la familia Burrón, uno de los mejores cómics que se Ah, ha sí, hecho aquí como en México. Y también, por supuesto, dentro de 15 días, el 28 de enero, viernes 28 de enero, toca nuevamente Escalofrío con el tema sugerido por Humberto, puertas dimensionales. También muy, muy interesante el bastante tema, ¿eh? interesante, sí. Y ya para finalizar enero, los esperamos el domingo 30 de enero en Arkham Spoilers con tres de las películas favoritas de Dark Knight. Vamos a hablar de Casa Fantasmas, El Legado. El Legado, buena, sí. Spider-Man Sin Regreso a Casa. También, muy buena. Y Matrix. Sin comentarios. Sin comentarios. No, pero ¿cómo se dice? El subtema de Matrix. ¿Resurrecciones? No, ya ni me acuerdo. Hasta coraje me dio, pero bueno. ¿Cuál es el subtema, Dark Knight, de Matrix? Resurrecciones, precisamente. Sí, Resurrecciones. ¿Sí? ¿No? Sí. Perfecto. En Arkham Spoilers, no se lo pierdan porque va a haber comentarios de todos acerca de estas películas que salieron el año pasado, en diciembre, tienen un mes aproximadamente que salieron, entonces no se lo pierdan porque vamos a estar platicando de estas películas, si fueron buenas, si fueron malas, si nos gustaron, si no nos gustaron, si les recomendamos que las vean o mejor no hagan nada, ¿no? Sí, no. No, o sea, ya las vi. Yo creo que ya la mayoría de nuestra audiencia ya vio esas películas. ¿Crees? Sí. Hasta piratas, si quieres, o si acaso fueron a ver Spider-Man, porque todavía no está en pirata, pero seguramente... Pues ya sí está en pirata, pero no se ve todavía bien, ¿eh? No, hasta el 28 de febrero sale ya en streaming y en DVD. Y en todo lo demás. Ajá. Muy bien. Pues cuídense mucho, mi querido Dark Knight. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches y saludos a todos nuestros clientes. Excelente semana. Saludos a todos. Cuídense y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Bye. Bye.